nada en este mundo tiene sentido aquí. Si tú no estás, mi ser vacío quedará sin ti. Pero gracias a tu amor maravilloso, en ti puedo confiar. Y sé, Señor, que tú conmigo estás.